Dios hizo la tierra y descansó. Dios hizo el hombre y descansó. Entonces a la mujer, y desde entonces no ha descansado. Porque una serpiente divulgó todos los secretos del amor. Y aunque en él sufrieran el dolor, nunca jamás lo dejaron descansar. Por eso ahora hay que echarle la culpa a Eva, por enseñarle muy pronto a Adán lo del amor. Quizás si ella hubiera esperado algo mejor que el amor, nos hubieran dado. Algo mejor que el amor nos hubieran dado. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. Dios hizo la tierra y descansó, entonces la mujer y ahí se botó, se botó. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. No, no me preguntes lo que ha pasado, ya tú lo ves y ha multiplicado, mamá. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. Culpa a Eva con la serpiente, que le abrieron a Adán la mente, nada más. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. Sabes, comió sin ganas nada más. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. El pobre Adán era inocente, culpa a Eva y a la serpiente, mamá. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. O culpa a Quique con la sabrosa, ya tú lo ves, no hablan de otra cosa, nada más. Al diablo con las mujeres, ya tú ves lo que ha pasado. Preguntes lo que ha pasado, ya tú lo ves y ha multiplicado, nada más.